amigos de la Caja de Pandora y Alex Comunica, estamos ahora mismo pues en casa de Mercedes Udaeta para hablar de un tema que, bueno, que a todos en alguna vez en la vida nos ha preocupado o nos preocupa, ¿no? Que es el de la pareja, si existe o no la pareja perfecta, si no la tenemos, cómo la podemos encontrar, cómo la podemos detectar o localizar, y si ya la tenemos, cómo la podemos sanar, si realmente esa persona está en nuestra vida o en nuestro destino, si simplemente hay que soltar y dejarla partir para iniciar una relación con otra pareja. Es un tema complejo y hoy vamos a hablar de ese tema con Mercedes. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hemos titulado el vídeo La pareja perfecta. ¿Existe eso? ¿Existe la pareja perfecta? Yo creo que sí existe la pareja perfecta. Lo que pasa es que es un poco diferente al concepto convencional que se tiene sobre la pareja, ¿no? Que es como una cuestión de suerte, como algo aleatorio donde yo no tengo mucho que ver y donde de repente el destino pone en mi camino una persona, se produce la magia y fueron felices y comieron perdices. Pues de esta manera no se puede crear una pareja perfecta. La idea es crearla. Entonces, la pareja está dentro de algo muy importante que es nuestra vida. Y la pareja es muchísimo dentro de nuestra vida. Cuando tú compartes la vida con una persona, compartes tu mundo con tus creencias, tu karma, tus causas del pasado, tu visión del mundo, etcétera, con otra persona, y pasas a tomar ese mundo de esa persona también dentro de tu mundo. Por lo tanto, no es cualquier cosa. O sea, vives dos, una percepción doble de la realidad. Por lo tanto, es crucial, hay unos cuantos puntos cruciales para realmente poder tener una pareja perfecta, pero uno de ellos es realmente si coincides en áreas realmente muy importantes de la vida. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, creencias espirituales, creencias en relación a la familia, en relación al trabajo. Porque, o sea, si te llevas bien sexualmente con esta persona, con respecto al amor, o sea, ideales de vida. Tienes que coincidir. Pongamos que hay 10 ideales, por lo menos ser honestos y coincidir en 8. Porque imagínate que tú conoces a una persona, que esto me pasó a mí, con la que coincidía, pero tremendamente en todo el tema espiritual. Pero luego el resto de los temas era un desastre, con lo cual pasé un sufrimiento muy intenso durante 6 años que estuve con esa persona, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras con una persona, tú pones toda la proyección, que este es el otro tema. Por un lado, coincidir en un grado elevado en diferentes áreas, o sea, digamos, como analizar bien antes de tomar cualquier decisión que te va a llevar largos años de tu vida, si es que vas a seguir estando con ella. Quiero decir que es crucial, porque la vida es muy, muy, muy importante. Entonces, igual que dicen, no te puedes equivocar de maestro, porque no tienes muchas vidas para estar desperdiciando. O sea, tienes que encontrar el maestro. Y dicen, por lo menos en las enseñanzas budistas, que hay que investigarlo años hasta abrirte y tener la plena confianza de saber que esa persona tiene toda una serie de cualidades como para poder enseñarte. La investigación incluye también la experimentación. Hay que pasar por diferentes, en el caso de las parejas, por diferentes parejas para encontrar la pareja perfecta. ¿O no? Yo no creo que haya que pasar por diferentes parejas. No. ¿No hay que experimentar? No. ¿Experimentar qué? Sufrimiento. Lo que no me sirve. No. Hay que empezar a saber qué es lo que yo quiero. O sea, si el maestro es tan importante, la pareja, imagínate si es importante. Porque si tú tomas una decisión que es crucial en tu vida, en tu propósito, etcétera, y de repente encuentras un boicot de la persona que está a tu lado, ¿vale? Pues eso va a ser muy difícil, la tienes a tu lado, está ahí. Por lo tanto, es de una responsabilidad crucial investigar áreas muy importantes. Cuando alguna vez le habían preguntado a mis maestros, a Shefen Dawa Rinpoche, por ejemplo, que es un maestro que ahora ha fallecido y ha sido una pérdida increíble, pero que sus enseñanzas están vivas, ¿no? Le preguntaba a todo el mundo, porque claro, quiere saber. En el camino espiritual está la pareja y el consorte. Quiere decir que es un grado más que puede hacer que tú puedas alcanzar la iluminación más fácilmente, ¿vale? Entonces le preguntaban, ¿cuál es la condición ideal para encontrar un buen consorte? Y él decía, solo una, que tenga buen corazón. Ni siquiera es necesario que esté en el camino del crecimiento espiritual, solo que tenga buen corazón. Porque cuando tienes buen corazón, las energías que circulan dentro tuyo, pues tienen una calidad. ¿Qué significa tener buen corazón? Que sea buena persona. Buena persona, tener amor, tener un cierto nivel de amor desarrollado, porque se puede tener kármicamente, venir ya con unas condiciones amorosas determinadas, donde hay personas que les es fácil ser amoroso, ¿no? Y hay personas que les es muy difícil, pero el amor lo tiene todo el mundo porque nos constituye. Por lo tanto, es muy importante, más importante que sea guapo, guapa, que tenga esto, tenga dinero, tenga lo otro, es que sea una persona que en sí tenga amor. Pero como tú decías, Mercedes, esa persona, esa pareja también nos tiene que atraer en otras áreas de la vida. Puedes estar con una persona que sea muy buena persona, pero sexualmente no te atrae. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por esto te digo que para elegir a una persona con la que te vas a casar, con la que vas a estar muchos años, tienes que valorar cuáles son tus prioridades y qué es lo que es importante de verdad. Quiero decir, me estoy refiriendo al amor, a que una persona sea amorosa, como una de las condiciones cruciales, ¿vale? Luego, no la única, no, claro. La inteligencia, la generosidad, bueno, claro, todo es importante, ¿no? Pero el amor sería importante. ¿Por qué también? Porque cuando una persona en sí es amorosa, no es una persona necesitada, carente, ¿vale? Entonces, creo que la carencia inconsciente, la creencia errónea sobre que el amor va a llegar de fuera, es lo que nos hace tomar todas las malas decisiones. ¿El enamoramiento es una pérdida de tiempo? No. ¿Para encontrar la pareja perfecta? Es que, a ver, el enamoramiento pasa. En el contexto del Dharma le llaman el viento kármico. Porque hay muchas condiciones, piensa que hay vidas anteriores y tú en sí como persona puedes tener tus características, tu nivel elevado, tu nivel de trabajo interior. Pero por otro lado está lo que se llama el viento kármico, que tú tienes mucho karma con una persona. Ya no es cuestión de que tú proyectes sobre ella que te va a dar amor, etcétera, sino que no sabes por qué hay una persona en la que se mueven todos tus patrones, todos tus campos energéticos y te ves completamente atraído por ella. Cuando dicen que es muy difícil de frenar un viento kármico, ¿no? O sea, un Romeo y Julieta, era imposible separarlos, ¿no? Estaban ahí. Sin enamoramiento no puede haber pareja, entonces. Yo porque es una cuestión que a veces genera cierta controversia. El enamoramiento es una de las cosas más deseadas y más, no sé cómo decirte, más gustosas. O sea, ¿qué es lo que puede desear alguien, lo máximo? El estado de estar enamorado. Es un estado especial, ¿vale? Donde todo huele bien, parece que es primavera. Las mariposas en el estómago. Las mariposas, llueve, pero yo veo qué belleza en la lluvia, todo eso, ¿no? Pero eso... Eso pasa. Claro que pasa. Yo lo he experimentado unos cuantos enamoramientos muy fuertes, pero luego eso no me llevó a buen puerto. En el momento, cuando se produce un enamoramiento, obvio que tiene que haber esa conexión con la persona, ¿no? Pero hay un tema que es el inconsciente, que está buscando algo todo el tiempo. De fondo, lo que está buscando es el amor. Y este es el primer error fundamental que tenemos todos, porque el amor ya lo tenemos y estamos buscándolo fuera. Y el amor es muy importante, porque ya no solo por la experiencia, sino que el amor es supervivencia. O sea, cuando tú naces, tú tienes un caudal de amor porque tú eres amor. Tú eres, hay un potencial de sabiduría, de amor en ti. Pero luego el karma te lleva a renacer en unos padres que te harán de reflejo, te harán de espejo de tu propio karma. Y puede ser que tú no te sientas amado. A lo mejor tu padre o tu madre tiene amor, pero tú no te sientes amado, ¿vale? Entonces ya se crea un patrón profundo en ti de que eres carente. Eres carente en general. Esto es terrible, terrible, porque no somos carentes en absoluto. Esto me gustaría transmitirlo desde lo más profundo de mi corazón y mi experiencia. O sea, somos amor, tenemos amor. Pero es muy difícil combatir con todas estas tendencias inconscientes, con la creencia universal, el egregor universal de que el amor está fuera, de que el amor estará en esta chica guapísima que pasa. O sea, que el cuento de hadas que no tiene otro objetivo que cargarse la pura realidad. Porque la realidad es que, y fueron felices y comieron perdices, ese no es el final feliz. El final feliz es la decrepitud y la muerte. Entonces, ese es el final feliz. Es que esta es la realidad, pero uno puede, si trabaja en ello, llegar a un final de la vida, o sea, con sabiduría, con experiencia, habiendo soltado, sin sentirse culpable, habiendo hecho todo lo que ha podido hacer. Y eso no tiene por qué ser malo o negativo. Lo que pasa es que el enamoramiento tiene este ingrediente salvaje de negar la realidad por completo. Entonces, parece que toda la realidad de sufrimiento, de la impermanencia, de la fragilidad, la vulnerabilidad real en la que vivimos, porque ahora estamos hablando tú y yo, y dentro de 5 minutos me puede caer algo en la cabeza y puedo estar muerta. O sea, no hay garantías, y eso lo sabemos muy profundamente. Pero este ingrediente de más que hace que el enamoramiento ya se convierta en algo que parece imposible ni siquiera pensar o reflexionar sobre ello, es una parte de negación de la realidad. Luego, por otro lado, está todo nuestro inconsciente que encuentra un objeto externo que cree que va a cubrir todas las necesidades que yo tengo, ¿vale? O sea, eso no es amor. Estar con alguien porque, aunque sea de manera inconsciente, vaya a cubrir todas tus necesidades, eso no es amor. A ver. No. Eso no es amor. Que alguien te cuide es estupendo, pero que estés solo con él para que te cuide es empezar a hacer malos contratos desde el principio, ¿vale? O sea, yo tengo un agujero dentro, un hueco de desamor profundo, de inseguridad, y de repente encuentro una persona que va a cubrir este hueco. Entonces ya estoy haciendo un contrato donde yo ya estoy perdiendo. O sea, que cuando hablo de la pareja perfecta, quiero decir que solo puede haber una pareja perfecta cuando hay una autosuficiencia, cuando hay una creencia profunda y una experiencia de que yo soy amor. O sea, y no solo creencia, sino que yo lo vivo. Y el amor tiene diferentes grados, ¿no? El amor es como un bebé que puede ir creciendo. Y una de las cualidades del amor es la ecuanimidad, ¿vale? Entonces, esa ecuanimidad no me permite a uno amarlo mucho y al otro no amarlo nada. El amor ama, en general. Incondicionalmente. El amor bueno, el de alta calidad, obvio que es incondicional. Y es algo que tenemos que tener como objetivo. Pero todas las relaciones son interesadas. Entonces esto, siempre hay condiciones. Claro, a eso me refiero. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que yo encuentro en ti la persona que me va a cubrir, me va a dar compañía, me cuidará, me dará sostén económico. Bueno, voy a obtener toda una serie de cosas, ¿no? Digamos, hay una sobrecreencia en tus virtudes cuando yo me enamoro de ti, ¿vale? O sea, no te veo, ese enamoramiento no me permite contactar de verdad con la realidad. Esto no quiere decir que yo pase la fase del enamoramiento y pueda estabilizarme, porque no quiero ahora transmitir que el enamoramiento, eso tan bello, ¿no?, que podemos experimentar, no existe o es malo en absoluto, ¿no? Pero tiene que haber una post-reflexión y observar a la persona, porque ¿qué sucede si yo le he puesto un exceso de cualidades a la persona? Cuando veo en la realidad que esa persona no me está dando lo que yo pretendía. Claro, no es el superhombre, la supermujer que pensaba. Pues viene frustración. Y entonces me enfado y ahí vienen todos los problemas. Por lo tanto, todo volvemos a lo mismo. Siempre soy muy aburrida en todas mis entrevistas porque yo vuelvo al trabajo interno. Sobre todo, yo creo en la autosuficiencia, pero en la autosuficiencia amorosa. No la autosuficiencia de decir, uy, no te necesito, estoy sola. Y la autosuficiencia no quiere decir soledad. Quiere decir la confianza de que estoy pleno, de que soy amor. Y eso no es fácil de trabajar. El amor no es fácil. Atacar en profundidad la creencia de que el amor está fuera es algo... Es algo realmente difícil de trabajar. Pero habrá que empezar, ¿no? A claro. Trabajarlo si realmente queremos tener una pareja de calidad, la pareja perfecta, que se suele llamar, ¿no? Aquella pareja que nos complementa, nosotros también la complementamos, esa unión perfecta de dos personas que están en el mismo nivel de crecimiento espiritual. Exacto. Y personal, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza el trabajo interno del amor? O sea, que se unen y sobre todo que se acompañan en su camino. ¿Vale? Es como el símbolo del yin y el yang, ¿no? Son dos personas autosuficientes, plenas de amor, que se acompañan en su camino, ¿vale? ¿Por dónde se empieza ese trabajo? Pues para mí por la autosuficiencia. Entonces, tú fíjate qué diferente si mi objetivo en la vida, porque los objetivos son cruciales, porque yo me trazo un objetivo y toda mi energía va tras ese objetivo. Imagínate si mi objetivo es encontrar pareja, ¿vale? O mi objetivo es desarrollar mi amor. El amor, no el mío, porque no es de nadie. El amor es un estado, ¿vale? Claro, la cosa cambia completamente. Yo, todos los primeros años de mi vida, desde los 13 que empecé con mi primer novio, los chicos fueron mi único tema. No había otro, era mi tema. Por lo tanto, toda la energía iba ahí. ¿Vale? Entonces, esto es normal en la adolescencia, en la juventud, claro, y ahí no solo está el inconsciente, sino el perpetuar la raza. Uh-huh. Es algo que está ahí, se tiene que producir, ¿no? Pero estamos hablando de ser serios, de pensar que el tiempo pasa muy rápido, que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos con una pareja y estar peleando todo el tiempo y estar frustrados. Entonces, el tema es trabajar internamente, trabajar interiormente, ¿no? O sea, poner, trazar ese objetivo, ser autosuficiente en el amor. O sea, yo estoy enfermo, me pasa algo, estoy triste. Ahora es mi momento. Este es mi momento, ser realmente autosuficiente. Esto es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos. Darles herramientas, pero aprender a ser autosuficiente no es fácil. Hay que combatir creencias profundas, ¿no? Cuando me encuentro mal o una circunstancia externa me ha activado memorias de dolor internas y me encuentro mal, desconectada del alma, desconectada. O sea, las creencias profundas de que tengo un ser de luz, soy un ser de luz y me vuelvo a conectar con mi alma, vuelvo a bajar toda la energía de mi espíritu a mí y me conecto con mi corazón y empiezo a emanar desde mi corazón la energía del amor que me va a curar, que me cura y que me... O sea, no viene de fuera, desde dentro, pero tengo que empezar desde ya a el músculo del corazón, empezar a usarlo correctamente. Yo me puedo curar y estar en esta vibración. Si estoy en la vibración del amor, cualquiera estará bien conmigo. No voy a tener tanta expectativa fuera de la persona ideal que me pueda dar esto, que me pueda dar otro, lo otro. Esto no quiere decir que no viva con plenitud una relación de pareja, ¿no? Pues la respuesta es esta: encontrar el amor dentro, que no es fácil. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo encontramos el amor dentro, ¿no? Porque estoy seguro que muchos espectadores de La Caja ahora pensarán, me está pasando justo lo que describe Mercedes, lo que me está pasando. Voy de pareja en pareja o de flor en flor, como se suele decir, pero no acabo de encontrar a aquella persona que me encaje o todas las experiencias que tengo son frustrantes. O todo lo contrario, quiero tener una pareja, pero es que no la encuentro, no surge la oportunidad. Claro, quizá tiene razón Mercedes al decir que me tengo que empezar a trabajar desde dentro, encontrar el amor dentro de mí para ser autosuficiente y no tener que necesitar una pareja para sentirme feliz o sentirme amado, ¿no? Y quizás esa sería la definición de felicidad. Y felicidad es sentirse amado. Y cuando vibras en el amor, estás en la pura generosidad, estás dando. Entonces te sientes bien. Aparte que la dirección de la energía es como que a nivel de campos energéticos, la energía baja desde el séptimo chakra, baja, y se derrama hacia afuera. O sea, cuando se derrama hacia afuera, cuando sale hacia afuera, hacia los demás, esa dirección de la energía es el amor. Es, o sea, no hacia adentro, yo quiero tu amor, que tú me des que... O sea, el objetivo en última instancia soy yo. Es toda una película mental que tú te haces donde el objetivo es egoísta. Buscar este tipo de pareja. Lo que pasa es que hay que ser honestos, no es fácil. Tenemos el corazón, es de las cosas más protegidas que tenemos en todo nuestro campo energético. ¿Por qué? Es muy, muy sensible, tiene una sutileza y un poder impresionante. Pero como recibes dolor debido al karma, en esta vida, en muchas vidas has recibido dolor, pues el corazón se protege y se cierra. Entonces, es un verdadero trabajo de guerrero confiar en que tú realmente eres autosuficiente en el amor y el amor puede empezar a emanar de ti. Claro que hay que limpiar capas y sobre todo hay que limpiar el enfado, la rabia y la frustración, porque es algo que también tapa el corazón. Uh-huh. Cuando estás libre de enfado, que en la otra entrevista estuve explicando, que realmente tengo un método muy poderoso para sacar el enfado y la rabia, y lo es, y cada vez tengo más feedbacks de pacientes que están teniendo experiencias increíbles trabajándose la rabia. Claro, porque la rabia y el amor siempre van muy... muy paralelos, deben ir. Cuando yo vacío mucho la rabia, pues se manifiesta quizá un poco más de tristeza, porque tienen que estar en equilibrio. No puedes vaciar mucho el amor y no tener en cuenta la rabia. Es como algo muy de supervivencia, muy de la primera infancia ya desde dentro de la barriga de la madre, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer un trabajo interno para ir sacando capas de protección con el corazón, pero hay algo muy importante, aparte de las tendencias y de limpiar karma, etcétera, que es lo que voy a buscar, mi objetivo. Hay que ser honesto. ¿Tú qué quieres en la vida, no? Pues yo quiero un hombre. Pues ya está. Pues todo tu ser irá en esa dirección. O ¿tú qué quieres en la vida? Yo quiero experimentar que soy amor. ¿Vale? Entonces, esa dirección cambia completamente. Es ir, coger la derecha por una carretera o coger la izquierda. Uh-huh. La izquierda, sin ninguna duda, me va a llevar al sufrimiento. Entonces, bueno, se puede dar el caso excepcional de que haya un enamoramiento, un viento kármico, un enamoramiento, y conectas con la persona perfecta y tienes una experiencia de pareja perfecta. Esto sería el resultado kármico de haber tenido conducta sexual correcta en otras vidas. Conducta sexual correcta en otras vidas. Es decir, sí. Si en otras vidas uno ha sido un promiscuo, difícilmente conocerá a la pareja perfecta en esta vida. O sea, vamos a repasar un poco el tema del karma. El karma se crea con tres puertas: el cuerpo, la palabra y la mente. Con el cuerpo está el karma de negativo, de matar, de robar y la conducta sexual incorrecta. ¿Vale? Piensa que en todas nuestras vidas hemos tenido sexualidad de todo tipo, de toda manera. Cuando alguien tiene una pareja perfecta, que está bien, que se encuentra bien con la persona, se entienden, van en la misma dirección, es eso. Y luego también, por otro lado, hay algo importante a tener en cuenta, que es el mérito, que es la energía positiva, o sea, son las causas para tú poder tener esto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque tú puedes tener causas negativas y tener causas positivas. Definamos conducta sexual incorrecta. Conducta sexual incorrecta es la infidelidad. Esta es la profundamente más básica en todos sus grados, desde que deseo estar con la mujer de mi amigo, deseo estar, estoy y me alegro de haber estado. Esto es una causa completa de infelicidad. El desearlo, el hacerlo y el alegrarme de ello. Porque eso es causa completa. Por ejemplo, puedo desear estar con la mujer de mi amigo, pero no llevarlo a cabo. Eso deja un rastro kármico. No es completo, pero deja un rastro. Entonces, yo tengo algún paciente que tiene mucho problema de apego con la pareja, de apego tremendo, ¿no? Y mucho dolor y miedo a que se vaya con otra y todo esto. Todo esto es ese resultado kármico anterior. Pero eso se puede borrar, se puede sanar. Purificar, claro. Purificar. Eso se puede purificar. Pero yo creo, aparte de purificar, que es muy importante, con la oración, con los tagrol, con los medios que tenga cada uno, ¿no? Creo que es muy importante la dirección, lo que yo quiero, ¿sabes? Porque yo puedo querer algo que no es real. Imagínate qué pérdida de tiempo, ¿no? O sea, creo que voy a tener amor cuando esa persona me vaya a dar amor. Y si no está para darme amor, ¿qué? ¿Moriré de soledad, de frustración, de rabia? ¿Pensaré que soy un fracaso? ¿Cómo puedo poner todo eso, toda mi vida, en manos de que alguien me quiera o no me quiera, me trate bien o no me trate bien? Es muy fuerte eso, ¿no? Entonces, uno tiene que desarrollarse clarísimamente, trabajar el amor, hacer proceso, digamos, equilibrar las direcciones, ver el valor de la vida, valorar realmente la persona que está a tu lado, que si tiene ideas realmente muy negativas o erróneas, esa persona te va a condicionar. O sea, si tú le amas pero bebe todo el día, bueno, tú vas a estar afectado por su bebida, no hay ninguna duda. Si la persona que está roba o tiene algún defecto o algo, eso de alguna manera vas a hacerlo tuyo, va a formar parte de tu karma. ¿No? Digamos que dos personas se encuentran y se juntan porque su karma encaja, por decirlo en pocas palabras, ¿no? ¿Eso querría decir que existe el alma gemela? Es decir, ¿alguien que ha nacido en esta vida para estar con nosotros? ¿O eso no es así? Bueno, yo personalmente no creo en el alma gemela, que también es un poco un cuento de hadas, pero sí creo en el karma positivo. Ahora imagínate que tú y yo, en otra vida, hemos hecho el bien tremendamente a un montón de... Hemos trabajado juntos para hacer el bien. Hemos creado una causa conjunta kármica muy buena, ¿no? Nos volvemos a encontrar y hay una afinidad tremenda, ¿no? Es porque probablemente nos hemos encontrado... Es que si el alma gemela existiera, es que ya volvemos otra vez a la carencia. Vuelvo otra vez a la carencia, a la dependencia. No puede ser. O sea, la sabiduría está dentro. El amor está dentro. Hay que combatir como si fuera un asesino en serie suelto dentro de nuestra cabeza, que no somos amor y que el amor viene de fuera. O sea, imagínate lo peligroso que es esta creencia, ¿no? Hay que combatirla, esta creencia. Entonces, cuando de repente siento un desamor porque me han tratado mal, respirar y decir, atravesar ese... Porque, claro, el desamor es de las cosas más dolorosas que hay. Yo lo he experimentado, madre mía, es de las cosas que me es más difícil salir. Cuando me he activado y me he metido en este pozo, es como una especie de lodo que no puedes ni asomar la nariz. ¿Cuántos suicidios ha habido por desamor? Exacto, y por desengaño amoroso? Exacto, es que el amor es el temazo, ¿no? Es que es vida, supervivencia. El bebé necesita la leche materna y el amor para vivir. Cuando tiene esto, puede crecer bien, ¿no? Entonces, cuando no tiene el amor, ya empieza a vivir en esa carencia. Vivimos para amar y ser amados. Exacto, y el amor está detrás de las cosas más inconcebibles, hasta de los más poderosos que manejan guerras, que manejan esto, detrás de las fantasías sexuales más pervertidas, más... Siempre está la búsqueda del amor, de recrear situaciones que te recuerden, o sea, o que te cumplan, que te cubran lo que es esta carencia profunda, ¿no? De hecho, si solo reflexionamos o pensamos realmente por qué hacemos casi todo en la vida, es para recibir amor, ¿no? Es decir, ¿por qué muchas personas quieren o piensan solo, dicen, no, yo amor no quiero tener pareja, yo me centro en mi trabajo porque quiero tener éxito y dinero? ¿Por qué? Porque quiero recibir reconocimiento. Y el reconocimiento es amor, ¿no? El amor de otros. Porque si no tengo ese reconocimiento, me siento vacío, me siento nadie. Es como si no existiera, ¿no? De la ausencia de amor total, es la inexistencia. Total, total. Entonces, hay que empezar a vivir creyendo, primero creyendo que somos amor y como objetivo hacer todo lo que esté en nuestras manos para desarrollarlo y vivenciarlo plenamente. Entonces, yo a veces le pregunto a mis pacientes, ahora imagínate que tienes amor, ¿vale? Que vibras ya en el amor, ya lo tienes, todo esto que sueñas, alguien que tiene algún tema de pareja o esto, ¿no? Esto que quieres tener, ya lo tienes. Y además tienes abundancia, ¿vale? Que es otra de las carencias importantes por las que nos movemos. Imagínate que tienes amor, pero que no se va a acabar, ¿eh? Amor y abundancia. ¿Qué harías? Hombre, claro, pues si ya tuviera esto, pues... Y la mayoría me contestan, ayudar a los demás, darles eso tan importante, ¿no? Dar eso es el tesoro más grande, tener amor. Pero, ser amor. Pero ¿cómo creer eso, Mercedes? ¿Cómo sentir eso cuando observas tu realidad y lo que te devuelve la realidad es todo lo contrario? Bueno, pues yo ponerte como una fiera con tu mente, o sea, ponerte muy drástico, muy, o sea, poder trabajarte y ponerte de verdad muy fiera contigo mismo. O sea, cuando caes, es una cosa como que empiezas a caer en la creencia, fíjate, no, me conecto, soy amor, empiezo a irradiar de mi corazón eso que el corazón tiene potencialmente. Hay tres corazones: el corazón físico, el corazón kármico en el centro y el corazón espiritual. Todo, y eso nos coge en nuestros brazos. Las manos son las manifestadoras del amor. Por eso son tan importantes nuestras manos, ¿no? Entonces, empezar a hacer que fluya como una fuente, conectarnos. Bueno, no es fácil. No es fácil porque habrá mucha gente que la dirá, de acuerdo, voy a conectarme con eso que es amor, pero es que ya ni recuerdo qué es el amor, ¿no? No recuerdo ese sentimiento, esa sensación. O sea, hay que tomarse un espacio para estar solo, ¿vale? Tomar como objetivo ser autosuficiente, estar solo y conectar con el corazón. Bueno, tenemos muchas capas de heridas en el corazón, vale, pero detrás de todas esas capas de heridas está esta energía que es inagotable y es increíblemente poderosa, súper poderosa. Cuando irradia desde dentro, es capaz de disolver barreras, ¿no? Entonces, empezar desde ahí y pensar también, sobre todo, hacer aspiraciones, ¿no? De poder encontrar a alguien con el que compartir tu vida para que cuando estéis juntos los dos mejoréis. No los dos os cubráis una cosa al otro, sino que yo cuando estoy contigo, oye, soy mejor. Y a mí me pasa con alguna persona que cuando estoy con ella, caray, yo soy mejor. Y también me pasa o me pasó en alguna pareja que cuando yo estaba en pareja con esa persona, yo era peor. Era súper egoísta, solo pensaba en mí, en mis historias, que si celos, que si esto, que si lo otro. Yo he pasado por todas las penalidades, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero la culpa nunca es de la pareja, o la responsabilidad es de la misma. Responsabilidad, yo no diría culpa. O sea, el problema es que, claro, imagínate que tú ahora te enamoras de mí y pretendes que yo te cubra todos tus carencias, vacíos, todos huecos. Pues yo diré, por favor, no me pongas esto encima mío, porque es que no te lo puedo dar, ni que yo quisiera te lo podría dar, ¿sabes? Entonces, hay el enamoramiento, perfecto, pero tiene que haber una reflexión y tiene que haber una investigación profunda. No quedarnos en la superficie, ni hacer como hacen muchos, que es culpar o responsabilizar a la pareja del propio estancamiento, ¿no? O de la propia frustración. Es que, bueno, eso se convierte en una bandeja donde encima ya están todo tipo de sufrimientos y cosas. Te cuento una anécdota que me acabo de acordar, que me hizo reflexionar muchísimo sobre el tema del amor. Aunque ya te digo que yo he caído en todas las trampas, ¿eh? Pero he podido verlas. Por ejemplo, con una persona, con un chico, de repente era una persona que tenía toda una serie de cualidades que podía cubrir todas mis carencias, ¿sabes? Se dio la casualidad de que esa persona tenía justo lo que yo era carente. Por ejemplo, una familia, tenía todas las cualidades y me volví completamente loca. Me volví loca. ¿Qué quiere decir? Que se me fue la mente, pero esto era cuando yo ya estaba en proceso de curación, ya me estaba sanando hacía tiempo, etcétera, ¿no? Y fue un aprendizaje tan maravilloso ver la locura que se produce cuando tú crees que un objeto te va a poder dar. Es que no podía controlar mi mente. Todo el rato estaba pensando si me lo encontraba, si no me lo encontraba. O sea, pura enfermedad. enfermedad. Yo pude entenderla, investigarla y de alguna manera darme cuenta, ¿no? Pude investigar profundamente con este chico, me ayudó muchísimo. Nunca llegué a estar con él, pero me lo encontraba en los momentos, en fin. Y luego otra anécdota graciosa es que me enamoré de cuando dirigía el centro budista, me enamoré de un chico y fui a Francia a ver a mi maestro, a Lama Zopa, y le dije que me chequeara, que me hiciera un MOA a ver si esa persona pues me iba bien. Entonces me acuerdo que se lo pregunté, me miró, hizo sus adivinaciones, me dijo, no. Y pensé, ostras, ¿y cómo me desenamoro yo ahora de esta persona? ¿No? Y bueno, inicié todo un trabajo de investigación de qué capas inconscientes mías resonaban con algunas suyas, me las empecé a trabajar y realmente pude desengancharme y desconectarme de ese viento kármico que había aparecido, ¿no? Trabajaste con los Tagdrol. Sí, con los Tagdrol. Y con mi chequeo y con mi autoinvestigación. Digo, porque esto es importante. Seguramente muchos de los amigos, amigas que nos están viendo ahora mismo dirán, estoy de acuerdo al completo, en absoluto, con todo lo que dice Mercedes, absolutamente. Pero me cuesta conectar con ese amor o irradiar ese amor porque hace tiempo que no siento esa sensación. De hecho, ya ni siquiera sé qué es el amor y no sé si realmente existe el amor, ¿no? Seguro que hay gente que está muy desconectada de ese sentimiento, de esa sensación. ¿Cómo se pueden sanar o cómo pueden volver a reconectar, por ejemplo, con Tagdrol, con el método Tagdrol? ¿Podrían volver a reconectar con esa esencia, con ese amor? Porque los Tagdrol en sí son la energía del amor y la compasión y la sabiduría de todos los Budas. Es como algo externo que te despierta algo interno. Pero esas personas que están desconectadas del amor, yo les diría que empezaran, aparte de cambiar su objetivo, ¿vale? Que sería estupendo que alguien cambiara su objetivo después de esta entrevista, porque es que yo he vivido ese proceso y me gustaría transmitir la maravilla de sentirte autosuficiente y de conectar con el amor dentro tuyo. Es que ves la vida de otra manera y a mí me costó mucho, porque yo viví mucho desamor con mi madre, por ejemplo, y siempre estuve buscando fuera, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero, sobre todo, conectar. Es que probablemente estas personas que viven en el desamor y en esta tristeza o todo eso, no hacen el ejercicio de, no tienen la creencia, no hacen el ejercicio de conectar. Voy como una fuente, es como destapar, sacar una piedra que tenía en una fuente que está tapada y deja que empiece a salir. O sea, porque seguro el amor está dentro. Luego también, por otro lado, hay una definición del amor concreto en relación con los demás. Uh-huh. Que el amor es darle al otro lo que el otro quiere. A ver, no quiere decir que yo le dé algo malo a un niño porque lo quiere, ¿no? Pero que yo te pueda dar a ti lo que tú quieres, para que esto pase, yo tengo que haberte escuchado, yo tengo que conocerte. Si yo solo soy egoísta y me miro a mí, pues yo te daré lo que yo creo que puedes querer o necesitar, ¿vale? Pero si yo realmente te veo, te escucho, cuando me hablas y me dices lo que necesitas, esto, y no lo trato así, y te escucho, yo te puedo dar eso. O sea, mi madre quería darme otra cosa de la que yo quería, o de lo que yo necesitaba, y ella estaba convencida que era lo mejor para mí. Pero eso no es amor. Y luego podemos elevar la frecuencia del amor a la compasión, que es algo diferente al amor. El amor es esto que ya tenemos, pero en relación con los demás, es esta actitud de complacer al otro, pero de corazón, de darle al otro lo que necesita, libertad, espacio, cuidado, atención, lo que necesite, ¿no? Y luego la compasión ya cambia la frecuencia, es la acción que se produce como consecuencia de ver el sufrimiento de los seres. Esto es un nivel más elevado. Digamos que sería amor, el compasión. Nivel máximo del amor, la compasión. No, hay otro nivel más que se llama lo que es la bodhicitta, que es la mente de la iluminación, esto en el contexto budista, ¿no? Que es trabajar todo el tiempo para iluminarte, para beneficio de todos los seres. Entonces estamos hablando ya de un amor elevado, ¿no? Pero hablando más de una manera más convencional, o sea, ponerte como objetivo en la vida, vibrar tú solo en ese amor y empezar a darlo y ver a ver qué pasa en tu vida. Una buena manera, quizá también, de iniciarse en este recorrido de amarse a uno mismo, sí, es lo que nos falta, sería pues iniciar, ¿por qué no también?, un curso del método Tantra. Sabes que pues claro, desde la caja de Pandora recomendamos siempre que aprendáis este método que ha creado Mercedes Udaeta, que os ayudará precisamente a entender mejor vuestro inconsciente, vuestro karma, de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Por qué os sucede lo que os sucede? Entender todo lo que nos pasa en la vida a partir de ahí, tomar una acción responsable y amorosa, ¿no?, sobre uno mismo. ¿Cuándo empieza el siguiente curso? Empieza en junio. En junio. Creo que el 22. Y bueno, es un curso sobre la vida, sobre ser autosuficiente, sobre tener herramientas para tú curarte a ti mismo y en esa autosuficiencia que pueda circular ese amor del que hablamos. Pues este sería un objetivo pues maravilloso que me gustaría transmitir a la gente, ser autosuficiente de una manera amorosa para hacer el bien al mundo. Ámate, si es tan fácil como esto. Amarse, bueno, tan fácil de decir y a veces difícil de hacer. Pero es lo que, como decía Mercedes, es el objetivo, ¿no? Esa autosuficiencia. Nunca vas a conseguir, o quitemos la palabra conseguir, que no me gusta tampoco. Nunca vas a estar con alguien o con tu pareja perfecta si tú primero no te amas a ti mismo. Si tú no te quieres, vas a encontrar a personas que tampoco se quieren. Y vas a experimentar sufrimiento, ¿no? Exacto. Y en esta vida no hemos venido a sufrir, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, porque la vida es un río continuo de problemas o circunstancias o cosas que a veces o nos pueden desagradar, ¿no? Pero si uno se ama a sí mismo, tiene ese poder en sí mismo, se empodera, todo es mucho más fluido, todo se hace mucho más fácil. Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias a ti.